Mucho, mucho. Entonces hoy saque un boli y un cuaderno y escriba todo lo que pueda, a ver si le empieza a calentar la mano. Bueno, yo sentía desde ayer, le dije a mi esposa, yo creo que hoy vamos a tener un culto muy familiar, muy cercano, muy lindo y especial. Creo que en estos domingos de Navidad vamos a tener tiempos muy lindos de la iglesia. Yo creo que cuando trabajamos arduamente un año y hemos hecho una buena labor el final de año, aunque todavía no dejamos de trabajar, es un tiempo también como de celebrar, de cosechar y también un poquito de parar y descansar, ¿no? Como, no descansar de dejar de hacer, pero como de cambiar una actitud y relajarnos un poquito y decir, ay Señor, qué bueno todo lo que ha pasado este año. Ha sido un año lleno de tantas cosas, por eso me encanta pasar las fotografías. A propósito, muchos de ustedes toman fotografías y me dicen, luego se las paso, pastor. Esas fotos, por favor, que lleguen a mi móvil. A ver si algunas de ellas deben salir en nuestro video de fin de año en el que pasamos las fotos y recordamos todo lo que ha pasado este año, tantas cosas hermosas, algunas difíciles, pero que el Señor nos ha traído hasta aquí. Por eso yo creo que este fin de año es un tiempo de celebración, ¿sí? ¿Cuántos tienen algo que agradecer y celebrar? Yo tengo muchas cosas, ha sido un año difícil, pero puedo decir hoy aquí, hoy después de estas cosas difíciles, gracias, Señor. Porque yo no he entendido lo que ha pasado en ese tiempo, pero tú tenías algo tan hermoso y luego vas comprendiendo los propósitos de Dios a través de esas experiencias. ¿Ya se arregló? ¿No se arregló? Anda. ¿Está bien? ¿Con este se escucha bien? ¿Lo pusieron bien, no? Ok. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Y el pasaje donde vamos a estar leyendo hoy está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Mateo 14, 22 al 32. Este pasaje que vamos a leer hoy se encuentra en dos evangelios más, que son el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Y yo he estudiado el comparativo de los tres pasajes y hoy quiero compartirte las similitudes y las diferencias que hay entre los tres evangelios que cuentan la misma historia, pero algo que caracteriza los evangelios cuando nos cuentan la misma historia es que cada evangelio nos da algunos detalles particulares que el otro no nos da. Y al hacer esa comparativa de las tres historias, yo creo que vamos a tener un panorama tan lindo, tan especial, de este escenario del caminando sobre las aguas. Entonces juntos vamos a leer el de Mateo, que es el único que vamos a estar leyendo hoy. Yo voy a mencionarles los otros y les voy a contar las diferencias, pero solamente vamos a estar leyendo el de Mateo. Así que ten tu Biblia abierta allí en el Evangelio de Mateo. Mateo 14, 22. Bueno, vamos a leer desde el 21, que es el final de la historia anterior, ¿verdad? Dice Mateo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ah, ¿les ha impactado solo la lectura del pasaje? ¿Cuántos han escuchado esta historia o la han leído alguna vez? De Jesús caminando sobre las aguas y Pedro caminando sobre las aguas. Es una historia muy conocida, es una historia muy famosa. Pero hoy quiero que nos sentemos como si nos sentáramos tú y yo a tomarnos un cafecito. Un cafelito, dirían aquí en, por estas zonas. Vamos a tomarnos un cafelito y vamos a sentarnos como entre amigos a meditar lentamente en esta historia y como hacer un viaje con la mente, con la imaginación, para tratar de rememorar el escenario, ponernos allí en el escenario donde ocurrieron los hechos hace más de 2000 años y poder aprender algunas lecciones importantísimas para nuestra vida. Yo creo que todos nos encantaría poder caminar sobre las aguas. A todos nos encantaría tener una experiencia sobrenatural como esa. Y a todos nos gustaría, ¿puedes devolverme el sonido aquí? Gracias. Y a todos nos gustaría poder tener un encuentro con Jesús tan sobrenatural como el que tuvo Pedro en aquel día. Pero para ello necesitamos considerar varias cosas y entender, porque no significa que todos los cristianos nos vamos a la playa o a un río y decimos: voy a caminar sobre las aguas y camino sobre el agua porque el poder de Dios hace que yo camine sobre las aguas. Ya vimos en esta historia que no es un cuento, es una realidad, que Jesús, Dios, tiene el poder para vencer todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Es decir, el que creó la naturaleza puede pasar por encima de las reglas o de las leyes de la naturaleza y puede cambiarlas cuando Él quiera. Por eso Él puede abrir el Mar Rojo, por eso Él puede hacer que una persona muerta vuelva a vivir, por eso Él puede caminar sobre las aguas y por eso Él puede ordenarle a otros que caminen sobre las aguas. Por eso la Biblia dice que Josué ordenaron que se parara el sol en una batalla y se detuvo el sol, porque Dios puede hacer lo que quiera sobre la creación que Él ha hecho. ¿Sí? ¿Verdad, no? Y si Dios puede hacer lo que Él quiera sobre la creación que ha hecho, una de las cosas importantes que vamos a meditar esta mañana es que Dios puede hacer cualquier cosa sobre nuestras vidas. Entonces, caminar sobre las aguas es un hecho que para nosotros, diría, está fuera de nuestra lógica, pero para Dios no tiene ningún grado de dificultad, porque Él controla todas las leyes de la naturaleza y Él puede ir por encima de esas leyes, digamos, quebrantar esas leyes y hacer que las cosas funcionen como Él quiera en un momento dado. Si entendemos eso, no nos cuesta en ningún momento nada de dificultad comprender esta realidad de este pasaje. Hay algo que necesitamos meditar y yo voy a llevarte este mensaje en seis partes. Vamos a hablar de la primera. Los antecedentes, lo primero que encontramos en el pasaje es que necesitamos considerar qué ocurrió antes de que pasara todo esto, de que Jesús caminara sobre las aguas y de que ordenara a Pedro que también caminara. Antes de eso, ¿qué ocurrió? Ocurrió un milagro tremendo que fue la alimentación de los 5,000. 5,000 personas, o 5,000 por lo menos dice la Biblia, hombres, o sea que si habían mujeres y niños, eran mucho más de 5,000 personas, o sea que pongámosle mínimo que unas 10,000 personas, pero hablamos de 5,000 porque la Biblia describe que eran 5,000 hombres que habían en aquel lugar, y esos 5,000 siguieron a Jesús, y estando en un lugar desierto, Jesús se preocupó de que ellos no habían comido nada y decide hacer un milagro. una alimentación de unos panes y unos peces. Y en ese milagro, todo el mundo, 5,000 personas con pocos panes y peces, se alimentan y sobran 12 cestas, 12 canastas llenas. ¿Saben cómo eran las canastas hebreas? Son unas canastas grandes, las llenaron con lo que sobró para demostrarnos que el milagro no solamente fue suficiente, sino más que abundante. El resultado de este milagro es que termina en el versículo 21 que tú tienes ahí, que te dije que tuvieras el pasaje abierto. Dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Pero también te quiero leer lo que dicen los pasajes paralelos, porque como te dije, vamos a estar leyendo también en Juan capítulo 6, versículos 15 al 21. Apúntalo, aunque no lo vas a leer. Y también en Marcos 6, te repito, Juan capítulo 6, versículo 15 al 21. Sé obediente, no lo busques, solamente apúntalo, porque necesito que te quedes en el pasaje principal. Y el otro pasaje que vamos a estar meditando es Marcos 6, 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. Es decir, esta historia no está en Lucas, está en Mateo, en Marcos y en Juan. Curioso, ¿no? Porque normalmente están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en este caso está Mateo, Marcos, y se ve que esta historia a Juan también lo marcó y también la contó en su evangelio. Entonces, retomando, había ocurrido un milagro extraordinario, 5,000 personas alimentadas, ¿no? Anhelamos ver esos milagros este tiempo. Y te quiero demostrar cómo en Juan dice algo en la parte previa, antes del milagro de caminar sobre las aguas, respecto a este milagro. Y dice: aquellos hombres, los que fueron alimentados, los 5,000, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes y los peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí viene algo muy interesante. Nosotros entendemos que Jesús vino a establecer su reino. ¿Sí? Sabemos que Jesús vino a establecer su reino. Jesús no vino por venir. Jesús no vino a un pesebre para que dijéramos: qué lindo, nació en un pesebre. Él vino con un objetivo muy claro. Él dejó los cielos y descendió aquí a la tierra con un propósito muy claro, y era establecer su reino. Sin embargo, la alimentación de los 5,000 fue una tentación muy grande para que Jesús abandonara la misión de establecer su reino a través de la muerte en la cruz, porque él no podía establecer su reino a menos que limpiara a la humanidad de sus pecados. Así era como Dios podía establecer su reino, limpiando y transformando aquello que se había corrompido a través del pecado. Y la tentación aquí es que esta gente ya lo quería convertir en rey sin que él tuviera que ir a la cruz. ¡Qué guay, Jesús! ¿No es a esto a lo que habías venido? Ya no tienes que ir a la cruz. Esta gente ya quiere que tú seas su rey. ¡Perfecto! Simplemente déjalos que te suban en hombros y te conviertan en el rey de los judíos. Pero todos sabemos que el rey de los judíos fue el título que le pusieron en la cruz, ahí encima de la cruz. Aquí está el rey de los judíos. Era una gran tentación. Dice: Jesús supo que ellos venían para apoderarse de él y hacerle rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se apartó, se retiró, se alejó de ellos. Entonces, venimos de un momento glorioso. Ese es el escenario donde quiero que todos nos ubiquemos. Imaginemos miles de personas. Pareciera que ese es el resultado que anhelamos en la iglesia. Que miles de personas quieran venir a la iglesia. Que miles de personas quieran seguir a Jesús. Pero ojo, a Dios no le interesan las multitudes. Él ve los corazones y las motivaciones. Y estos saben, Él sabe que esta gente no está interesada en seguirlo a Él. Que Jesús sabe que esta gente lo que quiere de Él es pan. O sea, que no quieren un rey. Realmente lo que quieren es un rey panadero que les dé pan, que haga lo que yo quiero, que cada vez que yo tenga una necesidad yo solo le diga: rey, necesito tal cosa, y el rey diga: tómalo, y por eso lo sigo, para que me dé lo que yo necesito. Eso es la razón por la que estas multitudes querían a Jesús como rey, no querían las exigencias de Jesús acerca de lo que es el pan de vida. Entonces ahí entramos en nuestra historia. ¿Están conmigo, no? Entonces imagínense a Jesús huyendo de las multitudes y alejándose. Vamos a entrar en nuestro primer versículo de Mateo 22. Dice, en esta primera sección, en este preámbulo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y luego dice Marcos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay algo que los dos pasajes, tanto el de Mateo como el de Marcos, nos recalcan. Y me sorprende cuando Dios va a hacer un milagro, cómo Él empieza a preparar el preámbulo del milagro. Porque Jesús, es interesante, Él dice que enseguida, tanto en Mateo como en Marcos, dice enseguida, no solamente se apartó de las multitudes, sino que ya estaba preparando el terreno para el nuevo milagro. Nosotros a veces no somos conscientes de eso. Nosotros a veces queremos ir detrás del milagro del pan y queremos quedarnos ahí en ese ambiente de milagro, pero tenemos que a veces dejar. Oh, qué glorioso fue haber visto multiplicar los panes y los peces, pero Dios tiene otra cosa. Necesitamos dejar eso, y por eso Jesús sabía que no podía enredarse en eso, porque venían otros propósitos delante. Y Jesús toma una decisión: bajan hasta la orilla del lago del mar de Galilea y embarca a sus discípulos. Y es interesante porque Jesús es quien los embarca, los mete en un viaje en el que Él no va a estar en la barca. Jesús decide que sus discípulos vayan y Él no va a estar con ellos. Si yo hubiera sido un discípulo de Jesús, me hubiera quedado sorprendido. Y Señor, ya nos subimos al barco y no vienes. No, yo no voy. Nos vemos al otro lado. Es como si yo les dijera a todos, para que me entiendan la ilustración, vámonos de viaje, nos vamos todos para Estados Unidos. Bueno, o para París, más cerquita. Vámonos todos para París y todos compramos los billetes de avión, hacemos la fila y cuando ya nos vamos a subir al avión, ya están todos entrando y yo les digo, bueno, que les vaya bien, nos vemos en París, yo no voy en este vuelo. Y todos se quedan. ¿Pero qué dices? Tú organizaste este viaje y ¿cómo que no vas? Y parece que el viaje de la vida cristiana fuera así. Ese viaje donde estás en la fe hoy en día, parece que el Señor te montó en ese viaje. Y hay momentos donde estamos en ese viaje donde parece que nos dejó, donde parece que nos montó en un barco y nos dejó solos. No está con nosotros. Y enseguida, la palabra enseguida nos habla de que hay una premura, una urgencia de Dios por preparar un terreno para lo que va a venir. No entendemos cosas que ocurren en ese espacio. Sin embargo, necesitamos en ese tiempo comprender que confiamos en lo que Jesús va a hacer. Decidimos confiar. Pero luego viene la preparación. Es la segunda palabra de la que te voy a hablar hoy, la preparación. La primera como la introducción. Esto es la preparación. Y la preparación es el versículo 23, donde dice Jesús: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Juan dice: volvió a retirarse al monte él solo. Y luego dice Marcos: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nosotros queremos milagros sin oración. Nosotros queremos milagros sin pagar el precio. ¿Sí o no? Nosotros queremos que con poco esfuerzo, de a mano de Dios, venga y haga todo, sin que nosotros quedemos comprometidos. Jesús sabía que cuando Dios iba a hacer grandes cosas a través de Él, eso requería una búsqueda intensa de parte suya de la presencia de Dios. De hecho, Jesús necesitaba en esa misma noche orar para guardar su corazón de esa tentación que ahora estaba viniendo. ¿Qué tentación? Parecía que ahora podía establecer su reino fácilmente y ya no iba a tener que ir a la cruz porque los corazones de los hombres estaban volviendo a él. Sin embargo, él fue advertido por el Espíritu Santo: oh, cuidado, eso no es cierto, estos hombres no tienen esa intención. Y Jesús decide apartarse para orar, pero yo creo que él sabía que había algo más, porque al apartarse a orar no le dijo a sus discípulos que se quedaran, sino que los mandó en el viaje. Y nosotros, como discípulos de Jesús, somos enviados a veces en viajes y tenemos la sensación de que el Señor nos dejó, y la palabra dice que Él es nuestro intercesor en los cielos, que Él es el abogado que nos defiende y que está en los cielos intercediendo por ti y por mí. Chicos, cuando van al instituto y a veces sienten que el ambiente es hostil, parece que Jesús los montó en esa barca del instituto y los dejó solos. Él está intercediendo por ustedes. ¿Sabías que la Biblia dice que Él está ahí a la diestra del Padre, hablando con el Padre todo el tiempo acerca de ti, intercediendo? ¿Saben lo que es interceder? Pedir algo a favor de otro, pidiendo algo a favor tuyo. No la dejes, ayúdale, ayúdalo a Él. Mira la tentación que le están poniendo, cúbrelo, envíale de mi Espíritu Santo. Padre, ¿por qué no le mandamos una docena de ángeles ahí que hagan un trabajo extra, que luche contra esas huestes de maldad que quieren ahogarlo? ¿Sabías? Tú vas allá y tú vas como si no pasara nada, y no sabes todo el trabajo celestial que hay alrededor de esa atmósfera. No sabemos qué trabajo había alrededor de esa barca, porque lo que no sabíamos es que había un maestro que estaba en el monte orando, y seguramente parte de su oración no solamente era por su propia, guardar su alma, su propia seguridad espiritual, sino también por la de aquellos que le habían sido encomendados y que ahora estaban en esta barca. Parecía que iban a la deriva sin el maestro, pero el maestro, aunque esté en la montaña, los está viendo desde la montaña. Aunque parezca que no está contigo, está contigo. Aunque parezca que en la barca está solamente con otros que están igual de desanimados que tú, igual de confundidos que tú, pero tú tienes un Señor. Yo tengo un Señor que no está confundido. Sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Te has hallado en esta situación en la que no sabes qué hacer? Pues al Señor no le pasa eso. El Señor sabe exactamente lo que está haciendo y sabe exactamente en qué barca y en qué mar te ha montado y en qué escenario te ha puesto. Por eso la tercera palabra de la que te voy a hablar hoy es el escenario. Porque no solamente Él prepara el escenario al orar por ellos, sino que Él crea un escenario, y ese escenario está en los versículos 24 y 25. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice Juan: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y mira lo que dice Marcos: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y yo te voy a mencionar las cosas, las similitudes y las diferencias que hay en estos tres evangelios, porque es precioso, precioso las cosas que puedes entender. Quiero empezar explicándote lo siguiente. Para los judíos dividían la noche en cuatro partes. A cada parte la llamaban una vigilia. Los judíos empezaban la noche, o lo que ellos llamaban las vigilias, a las 6 de la tarde del día. O sea, hoy a las 6 de la tarde empieza la primera vigilia. La primera vigilia es de 6 a 9, en tandas de 3 horas. De 6 a 9 es la primera vigilia. De 9 a 12 es la segunda vigilia. De 12 a 3 es la tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Y entonces cuando la Biblia dice la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, si yo les digo, ocurrió en la tercera vigilia, ¿en qué segmento de horas? Entre las 12 y las 3 de la madrugada, exacto. Y si les digo la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Pero miren, miren que el versículo 16 de Juan, como ya apuntaron la cita, luego lo pueden buscar, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Pareciera ser que ellos entraron a la barca en la primera vigilia, entre las 6 y las 9. Y todo estaba como tranquilo, pero cuando fueron navegando, y nos dice Juan también, interesante, porque Juan y Pedro eran navegantes, ¿no? Antes eran pescadores, antes de seguir a Jesús. Luego ellos saben medir bien las cosas. Nos dice Juan que habían avanzado como 25 estadios. Y me puse a buscar qué era un estadio, ¿no? Pues todos sabemos lo que es un estadio. Pero un estadio es una medida, una longitud de medición de aquel tiempo. Y de hecho, en cada región, lo que consideraban un estadio es diferente en metros. Pero me pareció interesante que el que más valía era el de los romanos. Para los romanos un estadio eran más o menos 138 metros, un estadio, 138 metros. Y ellos habían navegado entre 25 y 30 estadios. O sea, multiplique 30 por 138 y eso te da la distancia. Pero creo que solo, aún sin hacer la multiplicación, se nos da la idea de la distancia que habían recorrido. Se nos habla de un trecho andado que parece que ya no tiene retorno. No es como cuando uno empieza a navegar, imagínense las barcas antiguas, ¿no? Y dice uno, uy, no, este mar está como muy picado. Mejor me devuelvo. No, sino que, fíjense lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor Jesús. Los dejó navegar, navegar, navegar, navegar. Cuarta vigilia, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, navegando. Es decir, que cuando ocurre el milagro ya no hay punto de retorno. Y esto es un secreto espiritual tremendo. Dios nos lleva a puntos de no retorno para hacer grandes milagros. Porque a nosotros nos encantaría que estando en tierra firme, donde nosotros tenemos el control, ocurran los milagros. No es así. Tienes que estar en el sitio donde no tienes el control para que ocurra el milagro. ¿Cuántos me están entendiendo? ¡Qué tremendo! Por eso es tan importante leer los evangelios comparativamente, ¿no? Pero nos dicen más cosas en estos, no solamente el milagro ocurrió en la cuarta vigilia, sino luego nos pinta el escenario, porque se ve que ellos salieron con buen tiempo, pero cuando ya están en la cuarta vigilia hay un escenario muy complicado, porque no solamente están en el punto donde ya no pueden regresar, han navegado demasiado, ya están casi más cerca del otro lado del destino que del punto de origen. Pero nos dice algo más, las condiciones atmosféricas en ese momento eran terribles, porque dice Mateo que las olas azotaban el barco. Usted sabe lo que es un barco de esos pequeños, de esos de pescadores pequeños, ¿no? De madera, no estamos hablando de esos yates ni barcos gigantes, sino un barco de pescadores pequeño azotado por las olas, significa que parece que se va a volcar ese barco. Está azotado por las olas, porque algunos se imaginan que cuando Jesús caminó sobre las aguas, todo el mar estaba tranquilito y muestran como una pequeña bruma, estilo película Hollywood, y los discípulos están mirando así, pero todo tranquilo, ¿verdad? ¿Quién mira allá? Y aparece Jesús caminando en unas aguas todas tranquilas. Pero no fue así, era un momento desesperado. Y dice, además, Juan nos añade el escenario, dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Uf, O sea, nos habla de la magnitud de la tormenta. Y luego dice Marcos, que dice algo tremendo. Dice, al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Por eso digo, en medio, es que ya estaban allá donde no se podía hacer nada. Y él y Jesús estaba solo en tierra. Y viéndoles remar en la distancia, seguramente se veían como una lucecita por allá, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Caminó hacia ellos. Jesús nos ve cuando estamos en esos puntos donde hemos peleado. Y seguramente no nos cuenta el pasaje, pero seguramente en el barco muchos estaban remando y diciéndose unos a otros: tú achica el agua, tú rema, tú levanta la. Pero alguno se levantó y dijo en algún momento: ¿y el Señor qué pasó? Nos dejó aquí tirados. Y alguno en un momento de desesperación diría: y el Señor sabía que esto se iba a hundir, por eso no se subió. Pero si Él sabía que esto se iba a hundir, ¿para qué me mandó? ¿Por qué me dice que enseguida súbete a la barca y marcha? ¿Por qué me va a montar el Señor en una barca que se va a hundir? ¿Qué tiene contra mí? Y entra el libro este que le he hecho leer a mis chicos, a varios, el de Mi Amado Adversario, donde parece que Dios estuviera contra nosotros y nos dejó. Y remando con gran fatiga. ¿Cuántos de ustedes están hoy remando con gran fatiga? Y con la sensación de wow, esto no avanza. Yo creo que uno remando en esas tormentas, que rema y parece que el viento tira el barco para atrás, y rema y parece que el barco te tira para atrás, y dice: pero ¿qué pasa, Señor? Y lo que no sabes es que se está preparando el terreno para un milagro. Se está preparando el terreno para un milagro. Se está preparando el terreno para un milagro. Y van a ocurrir milagros, pero tenemos que ser gente que se sube en la barca a pesar de todo lo que les he contado y les he narrado en este día. Si Jesús dijo: súbete a la barca enseguida, súbete a la barca, no te quedes fuera de la barca, porque entonces te vas a perder el milagro. Imagínate que se hubieran quedado en tierra firme, que los expertos pescadores hubieran hecho: Señor, aunque tú me digas que me suba a la barca, yo tengo mucha experiencia. A esa barca yo no me subo. Eso está tela marinera. Eso no pinta bien. Navegar en un día como hoy, Señor, no es buena idea. Sin embargo, ellos, como en ocasiones anteriores, cuando el Señor le dijo a Pedro: echa la red, ve y navega otra vez y echa la red. Bueno, Señor, si tú dices que navegue, navegaré, y en tu nombre echaré la red. Obediencia. Caminaron, decidieron subirse a la barca, y aunque están en medio de la fatiga y en medio del mar y el viento les es contrario, ¿cuántos han tenido vientos contrarios? Oye, hermano, y cada vez que uno hace algo mal, vienen vientos contrarios también. Porque el milagro no es solamente poder caminar sobre las aguas, es la transformación y la confrontación de Dios que transforma nuestras vidas en medio del milagro. Ese es el gran milagro, más que poder caminar sobre las aguas. Así que el Señor es experto en preparar escenarios. Y yo creo que a ti te pasa como a mí: salgo de un escenario y digo: por fin, ay, ¿y ahora en cuál estoy? Uy, este es otro escenario. ¿Ahora qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer conmigo? Te está sacando de la comodidad a la incomodidad, te está llevando a esos espacios donde Él va a tener el control y no tú o yo. El Señor me ha llevado y me lleva cada día un montón de escenarios donde Él nos lleva el control. Y no va a soltar el control, Él no va a soltar el control. Míralo, Él está desde la orilla, parece que los ve desde lejos y parece que Él no tiene ningún control, pero Él tiene todo el control sobre la escena. Él es aquel a quien le obedecen el viento y el mar. lo vemos, ¿no? En este y en la otra historia de cuando él está en la barca y se va a hundir la barca y él se pone en pie y él reprende el viento y la mar y se calma el viento y el mar y ellos caen de rodillas para adorarlo diciéndole, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que los problemas para Dios están todos bajo control. Aunque Él nos cree un escenario que no es, está todo bajo control, ¿no? ¿Cómo se llama esa película que me gusta tanto, Mateo? Que tienen el mundo creado para este personaje de televisión. El show de Truman, ese. ¿Han visto el show de Truman? Que le hacen, que cuando él trata de escapar, el director que tiene el control sobre el viento y le convierte una tormenta impresionante sobre el barco para que él se hunda. Tiene todo el control. Y en el momento que vio que no podía con Truman, apagaron los botones y ya se acabó la tormenta. Estaba bajo control todo el tiempo. Truman no tenía el control, pero los otros desde el centro de mando sí que tenían el control todo el tiempo. Escenarios. Ahora voy a hablarte de la cuarta palabra, la reacción. La reacción de los discípulos. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Porque está ahí, sí, yo me los imagino, que no lo dijeron de una forma muy sobria ni elegante. En medio de una tormenta y viene algo que se mueve ahí, ¡ay, un fantasma! Pegaron el grito y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y luego también en el Evangelio de Juan dice, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y también en el Evangelio de Marcos dice, porque todos le veían y se turbaban, o sea, se angustiaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Notaron en los tres evangelios qué hay en común? En los tres se asustaron cuando Jesús ya se acerca y no pueden tener claridad. Está claro que estamos en medio de una tormenta, seguramente hay niebla, hay olas muy altas, pero ven la figura de alguien que viene caminando en el agua y ellos en medio de esa persona que viene caminando les parece que es Jesús, pero no están seguros. Pero la primera impresión no es de que es Jesús, sino viene algo raro ahí caminando y se asustan. Tienen miedo. Y cuando nosotros tenemos miedo, no nos damos cuenta que Jesús está ahí. Cuando el miedo nos invade, cuando el descontrol nos invade, no nos damos cuenta que el Señor ya está acudiendo a nuestro auxilio. Ah, ¿no han visto lo peor que es una persona con pánico cuando la van a rescatar, que se está ahogando y la vienen a rescatar? Y cuando la van a rescatar siempre le dicen los socorristas que se quede quieto para poderlo sujetar y realmente ayudarlo. Porque cuando la persona se está hundiendo y el otro la viene a socorrer y está desesperada, ¿qué hace? Torpeza, al contrario, agarra al que lo va a ayudar y ayúdame. Y hunde al que lo va a salvar y ahoga. Se ahogan los dos porque ni uno ni otro. Eso es lo que produce el miedo, descontrol, desorden. No vemos a Dios, no percibimos que Él está ahí. Sin embargo, en los tres pasajes, sí que se reafirma lo mismo. Dice, no tengan miedo, aunque Mateo dice, tened ánimo, animaros. Aquí dice, no tengan miedo, Marcos y Juan dicen, no tengan miedo, y los tres dicen, yo soy. Pero me gusta de Juan, que Juan denota que cuando Jesús lo está diciendo, por eso lo pone en el Evangelio en mayúscula, el yo soy. Y todos sabemos dónde apareció por primera vez el nombre del yo soy. No es como cuando nosotros decimos, yo soy César, o yo soy quien sea, Laura, ahí simplemente estamos identificándonos con nuestro nombre. Pero cuando a Dios le preguntaron, cuando Moisés le dijo al Señor, y cuando me pregunten quién me ha enviado, qué debo decir, cuando me pregunten, y tú en son de qué vienes aquí, que ahora quién te crees para venir a dar órdenes y a decir que tengo que dejar ir al pueblo de Israel, y cuando me pregunten los ancianos, ¿Quién te envió? ¿Qué digo? Entonces tú diles que el yo soy te ha enviado. El yo soy, ¿qué significa? ¿Qué? Que Él es Dios absoluto, que no necesita de nadie, que existe por sí mismo y que todo depende de Él. Eso significa yo soy. Por eso cuando Jesús se acerca a ellos les dice, no tengan miedo, yo soy. No solamente les está diciendo yo soy Jesús, sino les está diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy tu Dios y estoy aquí para ayudarte. Yo soy tu Dios y estoy aquí para ayudarte. Yo soy tu Dios que te estoy viendo en este momento de desesperación. Yo soy tu Dios, yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Di conmigo, no temas. No temas. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Y cuando van a salir y les va a dar miedo cualquier cosa, como dice el Salmo, no temeré ningún terror nocturno. Ni saeta que huele de día, ¿no? ¿Cuántos tienen miedos y van a salir de aquí a decir no más miedos? No más miedos, porque el Señor es mi guardador, Él es mi escudo y mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Él es quien me cobija, Él es quien me guarda. No voy a tener más miedos. ¿Cuántos tienen miedo del futuro, de sus finanzas, de su familia? No más miedos. Yo me voy a cobijar bajo el amparo del Señor, porque si el Señor se está acercando a mí y Él me está hablando y me está diciendo yo soy, entonces suelta ese miedo que te imposibilita recibir al gran yo soy en tu barca. Necesitas dejar entrar al gran yo soy ante esos miedos. Hay que dejarlo ir. Diego, hay que dejar ir el miedo en los negocios, en la empresa. Hay que dejar ir el miedo con los hijos y con la familia. Y voy a ir a la quinta palabra, creo que es, la quinta palabra, ¿verdad? La fe para caminar. Voy a terminar esta parte rápidamente. Pero yo sé que el Señor nos ha hablado mucho, ¿no? Nos ha hablado de la preparación del milagro, la oración allí, ¿no? El escenario, cómo Dios es experto en crear escenarios. Estas grandes olas que azotaban el barco. El escenario de la cuarta vigilia. Allí, en la distancia, pequeñitos, débiles, impotentes. La reacción que tuvieron no fue una reacción espiritual, fue una reacción de miedo. Fue una reacción de pánico. Pero la fe para caminar es la quinta palabra. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que solamente Mateo, de todos los evangelios, nos habla de Pedro caminando sobre las aguas. Solamente Mateo, yo no sé por qué, me extraña que Marcos, que supuestamente escribió el evangelio junto con Pedro, no sé si es que Pedro no quiso creerse mucho y decir, oye, cuenta que ahí que yo caminé sobre las aguas. Mejor no lo escribamos porque la gente creerá que soy muy orgulloso. Entonces lo quiso omitir, o que se hundió, o que se enteren de que me hundí, porque al final se hundió, ¿no? Pero no está en Marcos, donde supuestamente hay una influencia del apóstol Pedro, que fue el que caminó sobre las aguas. Sin embargo, Mateo, se ve que Mateo quedó tan impactado de esta historia. Los demás puede que, estuve pensando en esto, analizando el estudio, dije, puede ser que todos los evangelistas, exceptuando Mateo, consideraron que si Pedro iba a ser un líder tan importante, mejor no omitir esta escena, omitir esta escena donde el hombre tuvo un traspiés. Yo no lo veo como un traspiés, lo veo como el valiente, Pedro el valiente. ¿Qué problema tenemos? Necesitamos gente valiente. Gente que esté dispuesta en fe a caminar sobre las aguas. Mira, es más fácil quedarse en tierra, pero luego hay una valentía en subirse en la barca. Pero luego tiene que haber gente que sale de la barca y es más valiente que los que se quedaron en la barca. Convertirte en cristiano requiere de valentía. Claro que sí, es como subirte a la barca. Pero cuando ya eres cristiano, te gustaría quedarte en la barca, y Dios te va a llevar a escenarios donde tienes que bajarte de la barca. y caminar sobre las aguas. Porque cuando Dios te dice que hagas algo que nadie ha hecho, que tienes que ser el precursor, que tienes que ser el que abre camino, que tienes que ser el que se va a convertir en el profesional cristiano, el empresario, el que levanta un ministerio cristiano con la esencia de Dios que otros no han levantado. Empresarios hay montones, gente profesional hay montones, matrimonios por supuesto que existen. Pero cuando Dios nos lleva al desafío de salir de la barca y decir, haz un matrimonio como no lo ha visto España, levanta hijos como no los ha tenido España. Chicos, sean estudiantes, los mejores de España, sean los que levanten a Cristo sin ninguna vergüenza. Eso no lo ha visto España. Seamos los empresarios que España necesita. Entonces eso requiere salir de la barca. Seamos gente que levanta ministerios que nadie ha visto y que son nuevos, como el del fútbol que estamos haciendo. Ah, eso requiere salir de la barca. Y no todos los días es fácil. Porque estamos, acuérdate, cuando Él nos dice que salgamos de la barca, no está todo calmado, estamos en la tormenta, sigue igual, simplemente que ahora hemos visto a Jesús y hay un reto. ¿Qué hago? He visto a Jesús, ¿me puedo quedar aquí paralizado, agarrado de la barca? A ver que llegue hasta aquí y cuando ya se suba, diga, ay Señor, qué bueno que viniste, ahora sí creo en ti. O puedo ser de los que creo y acepto retos. Yo no sé si impulsivos, no sé cómo llamarlo, porque Pedro le dice a partir del versículo 27, cuando le dice no temas, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y empezando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Qué escena tan tremenda! Yo creo que yo no hubiera sido como Pedro. Yo me hubiera quedado en la barca, pensando en un escenario natural, ¿no? En medio de eso. Y él arrojarse a decir, Señor, si eres tú, que yo pueda caminar sobre las aguas. Qué osadía, qué valentía. Creo que está claro que la mayoría no lo harían, por eso la mayoría se quedaron ahí callados. Por eso cuando Pedro da el primer paso y se emociona, ¡oh! no me hundo. Yo esperaría que los demás dijeran, pues si él puede, yo también. Pero no hicieron eso, se quedaron en la barca. A pesar de que el valiente dijeron, no, la incredulidad, los temores, todavía persistieron en ellos, a pesar de que Jesús les dijo, no teman. Ellos todavía tenían miedo. Y Pedro empieza a caminar, y empieza a caminar. Una de las cosas que hace Pedro es que camina por la palabra de Jesús, porque Jesús le responde, dice, y le dijo, Jesús le dijo, ven. Oye, una sola palabrita tan cortita, tres letras. Jesús le dijo, ven. Y Pedro no lo dudó dos ni tres veces. Fue. Cuando empieza a caminar, fue sorprendente. Yo creo y pienso siempre en Hebreos capítulo 12 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que no solamente caminó por la palabra que le declaró Jesús. Si Jesús dijo que yo puedo ir, yo iré. Entonces caminó sobre la palabra, sino que también puso sus ojos en Jesús. Dos cosas, caminar sobre la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Cuando Dios nos da palabra, nosotros podemos caminar sobre esa palabra que Dios nos ha dicho, porque la dijo Él. El problema es que hay muchos cristianos que quieren caminar sobre las aguas y Jesús no les ha dicho que caminen sobre las aguas. Yo me voy a meter en este negocio aún. Y cuando ya está metido, bendíceme. Y el Señor le dice, pero yo no te mandé a meterte ahí. ¿Qué te haces ahí metido? Entonces estás pidiendo socorro porque te estás hundiendo, pero te hundes porque no te mandaron a meterte ahí. Es muy diferente a cuando el Señor te dice, métete. Pero Señor, eso, ahí no se puede navegar. Tú métete. Porque yo voy a hacer algo. Ah, entonces yo camino sobre la palabra de lo que Él me ha dado a mí. Yo camino sobre esa palabra y esa palabra tiene poder. Y está claro, cuando Pedro creyó la palabra que fue rema declarada para él, pudo caminar sobre las aguas. Pero algo ocurre, en medio de que obedecemos esto, van a venir dudas, van a venir temores. Mira que él levantó su mirada y ¿qué vio? La tormenta, vio el fuerte viento, dice el versículo 29. Vio el fuerte viento y tuvo miedo. Fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y muchas veces nos puede pasar eso también. Somos de los que nos hemos arriesgado. Y por eso la palabra para ti hoy es, si tú te has arriesgado a caminar sobre las aguas en algo que Dios te ha dicho, no estás equivocado en el terreno sobre el cual estás parado. El problema es que sabes que no va a desaparecer ni el viento ni las tormentas. Acuérdate, si tú tienes los ojos puestos en Jesús y estás parado en la palabra, tú no, lo que Dios te promete no es que va a desaparecer el viento y la tormenta. Lo que Dios te promete es que vas a poder caminar sobre las aguas. ¿Lo entiendes? Entonces está diciendo, ¿por qué yo sigo haciendo el ministerio con adversidad? Porque yo no te he prometido que te voy a quitar la adversidad. Yo te he prometido es que vas a caminar sobre las aguas. Ah, pero ¿por qué si yo me casé en obediencia con alguien cristiano? ¿Por qué las situaciones son difíciles si los dos somos cristianos? Porque yo no dije que van a desaparecer las tormentas. Yo lo que te prometí es que voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y le dice Pedro, ¡sálvame! No como el de la tele, el programa de Sálvame, ¿no? ¡Señor, sálvame! Y sabes, me encanta el Señor tan misericordioso, pero a la vez, acuérdate que te dije antes, el milagro más grande no es solo caminar sobre las aguas. ¿Cuál es el milagro? La transformación que se produce en nosotros en medio del milagro. Porque el Señor lo salva, y a mí me sorprende, yo diría, qué duro el Señor. Porque si yo fuera el Señor y Pedro se atrevió a salir de la barca y está caminando y los otros no caminaron, yo me hubiera subido a la barca y hubiera aplaudido a Pedro y le hubiera echado una bronca monumental a los otros 11 que se quedaron en la barca. Ustedes son muchos incrédulos, ¿eh? No haber creído en la palabra. En cambio, mira, Pedro, qué valiente, él sí se atrevió. Y yo creo que de pronto Pedro hasta estaba esperando en qué momento le van a poner la medallita y lo van a condecorar como el mejor discípulo, el mejor apóstol, ¿no? Y resulta que las palabras de Jesús, cuando lo rescata, es Jesús le dijo, extendiendo la mano, lo tomó, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabes, no son palabras de condenación, son palabras que tienen que ver con el llamado de Dios para nuestras vidas. Porque cuando el Señor te ha llamado a algo, el Señor te llama a que creas en eso a lo que Él te ha llamado. Y es ahí donde dudó Pedro. Por eso Pedro tenía la unción para caminar sobre las aguas y los otros no. Y cuando se hundió, el Señor tenía el derecho de decirle, Pedro, la grandeza que yo he puesto a ti, a lo que te he llamado a ti, ¿y tú te vas a dejar hundir? No, yo ya te he dado la unción para que tú no te hundas. ¿Por qué la sueltas? Y yo creo que los que estamos en esa posición y me están entendiendo, en el punto donde estemos, empresarialmente, familiarmente, o en el ministerio, cuando ya estamos en las aguas y fallamos, a veces el Señor nos saca y nos rescata y nos ayuda en el momento que hemos caído, hemos fracasado, pero el Señor, yo no lo he visto dándome palmaditas en la espalda, lo he visto, ¿y qué pasó? Ay, es que pobrecito yo, Señor. ¿Cuál pobrecito? Si tú eres el único que tiene la unción para caminar sobre las aguas y te estás lamentando. No es tiempo de lamentarse. Tú eres el que tiene la fe para decir, cuando todos preguntas, ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta. Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro es el único que se acerca y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el único que tengo esa unción para decir, Yo lo creo y doy un paso al frente distinto a los demás. Yo creo. Es la misma fe que caminó sobre las aguas. Esa es la misma fe. Y por eso el Señor le dice, ¿y dónde está? Tú no puedes arrancar por impulsos, por emociones y luego abandonar. Sé que están cansados porque ya es la cuarta vigilia, pero voy a terminar. La última es la calma, la calma. El Señor prepara escenarios para derramar su gloria, y cuando Él derrama su gloria, luego viene la calma. Esa calma sabemos que es temporal, ¿no? Ya lo he dicho, el Señor seguirá preparando escenarios. Pero el Señor nunca nos lleva en una vorágine donde no paramos. Como que, ay, Señor, gracias. Y eso te preparó para el siguiente escenario. Y dice el versículo 31, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Y el verso 21 de Juan también dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Usted sabe tanto sufrimiento para que el Señor se suba en la barca y ya llegamos? O sea, te lo voy a decir en otras palabras, el Señor es experto en aparecer a última hora. Cuando tú dices, esto ya no tiene solución, y se soluciona, pero ya es el final. Te hizo esperar. Y saben que es cierto lo que estoy diciendo, porque fue lo mismo que hizo cuando resucitó a Lázaro. Cuando estaba enfermo lo mandaron llamar, y el Señor cuando lo mandaron llamar no fue. Sin embargo, cuando ya se murió, dijo, ahora sí, tengo que ir. Y cuando llega las hermanas le reprochan, ¿ya para qué vienes, Señor? Son más educadas, ¿no? Pero le dicen, ¿ya para qué vienes? Y cuando estaba enfermo era que necesitábamos que tú vinieras. Ellos tenían fe para sanidad, pero no tenían fe para resurrección. Señor, si hubieras venido cuando estaba enfermo, le pones las manos y dices, se sana. Pero ya se murió, tú no tienes tanto poder. Es cuando le dicen, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Por eso, después viene la calma. Y enseguida, dice, llegaron a donde tenían que ir. Enseguida, tenía que producirse todo algo para que ocurriera un milagro y un proceso en el corazón para que enseguida pudiéramos hacer aquello a lo que Jesús nos envió desde el principio. ¿Saben qué me gusta mucho de este versículo enseguida, del versículo 21? Que todo empezó diciendo enseguida y terminó diciendo enseguida. Enseguida les dijo, súbanse al barco. Y cuando acabó le dijo, enseguida llegaron. ¿Qué? Con el Señor todo es enseguida, mira, qué bueno. La calma. Entonces, verso 32, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y termino con estas palabras del Evangelio de Marcos. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Podemos ser discípulos de Jesús y estar en la barca y aún no entender las cosas que Él hace en nuestra vida, porque nuestros corazones todavía están endurecidos. No es suficiente con subirse a la barca. A veces no es ni siquiera suficiente con arriesgarse a bajarse de la barca en el mar. Es necesario pasar por un proceso hasta que se quebrante todo lo del corazón duro. Porque el corazón blando asimila, mira, como una esponja todo lo de Dios. Entiende cómo maneja Dios los milagros y las pruebas y todo. Pero cuando no, el corazón está endurecido. Ay, Señor. ¿Y se acuerda qué los tenía ellos preocupados? La tormenta que los hundía. Enseguida se subió él a la barca. ¿Qué pasó? Se calma. Ya se acabó. Hay algunas cositas que no dije hoy, Pero creo que el Señor ha sido muy claro hablándonos esta mañana, ¿verdad? Ponte de pie un momento y vamos a hacer una oración, porque siempre nos gusta terminar la palabra con una oración en la que cada uno pueda tomar una decisión frente a esta palabra. Tú me has escuchado. Espero que me hayas escuchado. Tú, mientras guardas tus cuadernos y haces tus cosas, el Señor te está hablando diciendo, estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo. Mira, a mí me encantaría solucionarle la vida a todos. No puedo. Pero sé que el Señor que puede no nos soluciona la vida, porque nos ama. Y si no ocurren estas experiencias que salen de nuestro control y que nos hacen sentir con temores, descontrol, y a veces no lo buscaríamos con desesperación. No sentiríamos esta necesidad de Dios. No veríamos la grandeza del milagro. En tierra firme no se puede ver el milagro, acuérdate. Ahora donde estás, en esa tormenta donde estás, ahí es donde puedes ver el milagro. Estás, cierra tus ojos, estás en el escenario perfecto para que puedas ver el milagro. Pero tú decides quién eres, de los que se quedan en la orilla, de los que suben a la barca, o de los que están dispuestos incluso a bajarse de la barca. Buscando gente que le diga, enseguida voy a obedecerte. Enseguida. Chicos, muchos de ustedes deberían estar en la barca subidos con Jesús. Cosas que Dios ya les ha dicho para sus vidas. Y siguen ahí en la orilla, en la orilla, en la orilla, en la orilla. ¿Por qué no te subes a la barca? ¿Por qué no te subes a la barca? Emprende el viaje. Pasarán muchas cosas, pero quiero decirte, Él te está viendo desde la orilla, tiene el control. Aún esa tormenta que se presentará en tu camino, Él tiene el control de esa tormenta. Fíjate lo que te he mostrado hoy en la palabra. Tan pronto se subió Él a la barca, desapareció la tormenta. Si diste pasos hacia atrás con temores, te arriesgaste, dijiste, vale, Señor, lo voy a hacer. Tal vez eres como Pedro, creíste, te lanzaste, pero al ver las circunstancias, dijiste, no puedo creer la palabra. Ya lo habías creído, pero ahora la soltaste. Como Pedro, ya estabas caminando sobre ella, ya empezabas a ver los primeros frutos, pero miraste alrededor. Y el Señor te dice, recuerda que mis milagros no significa que desaparecen las tormentas, sino que te voy a dar una unción para caminar en medio de las tormentas. Situaciones financieras hoy en la iglesia, el Señor dice, si tú vienes y confías en mí y empiezas a caminar dando pasos en obediencia a la palabra, no es fe que va por fe, sino fe que camina sobre la obediencia de la palabra recibida, esa obediencia trae como fruto que tú vas a poder caminar sobre este escenario imposible para ti, pero no para Él. No es imposible para Él. El Señor quiere marcar tu palabra, tu corazón con esta palabra. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Vamos a tomarnos de las manos con las personas que tenemos cerca de nosotros. Bueno, está bien, hagan una red. Eso le decía a los que estaban más cerca. Vamos a dar gracias al Señor para terminar esta reunión. Yo sé que el Espíritu de Dios va a seguir obrando. Acuérdate esta semana cuando estén las tormentas. El Señor está ahí. Tienes que buscar a Dios, porque para que se prepare el camino del milagro, Jesús subió al monte a orar. ¿Me escuchas? Jesús subió al monte a orar. Porque tú en la desesperación no vas a escuchar la voz de Dios. En la desesperación vas a tener miedo y lo que vas a ver es fantasmas. Pero cuando tú subes al monte a orar, te apartas de todo y estás ahí, algo se impregna a ti, que es la fe y la certeza, y eso es lo que te va a ayudar a saber qué camino coger y a tener la fe para mantenerte en ese, en esa determinación que estás tomando de parte de Dios. Por eso hoy venimos al monte, Señor, a orar juntos, tomados de las manos, porque individualmente, es decir, como individuos, como familias y como una sola iglesia, queremos estar en el monte. Queremos ser una iglesia que sabe estar en el monte. Queremos ser una iglesia que sabe estar en la barca. Y queremos ser una iglesia que sabe salir y caminar fuera de la barca. Porque sabemos que si hacemos estas cosas, Señor, enseguida llegaremos a nuestro destino. Señor, en medio de todo eso, somos conscientes por tu palabra hoy que habrán tormentas y somos conscientes que tendremos temores y dudas. Pero queremos seguir el ejemplo de Pedro. Y aunque haya caído y aunque haya fracasado, queremos levantarnos, que tú nos tomes de la mano, Señor, y nos saques y podamos en la barca continuar el viaje contigo y llegar al destino. Pero también queremos muchas veces, Señor, dar esos pasos de riesgo, de sacrificio, Señor, donde otros no son capaces de entrar. Tú dijiste esto a Israel, Señor, cuando tuvieron que entrar en medio del mar, cuando los sacerdotes entraron en el río Jordán, que tuvieron que dar los pasos de fe para que el milagro se provocara. Y nosotros queremos ser esa generación que sube a la montaña, pero luego da los pasos de fe para que el milagro se provoque y suceda. Señor, nosotros creemos en cosas sobrenaturales que vienen de ti. Por eso hoy te pedimos, Dios de los cielos, que nos levantes la fe, nos levantes el corazón y la mirada, Señor, para poder creer y estar asidos de ti, agarrados de ti, sujetos a ti, Señor, y salir al otro lado, Señor. Vencedores, vencedores. No sé cómo estás hoy, pero tú tienes que salir diciendo este día: yo soy un vencedor. Y aunque me he caído, me sacudo el polvo y me agarro de la mano del Señor, y yo voy a salir como un vencedor. Y entrega hoy en el altar esas circunstancias que te han sobrepasado, esas aguas y esas tormentas que te han hundido. Y agárrate otra vez de la mano del Señor y le dice: sálvame, Señor. Si he fallado en algo, sálvame, Señor. Si dudé, sálvame, Señor. Pero ahora me agarro de tu mano y tú me sacas, Señor. Tú me sacas y me subo a la barca y llego a mi destino enseguida, Señor. Llego a mi destino enseguida. Y tú bendices esta semana, Señor, sobre tu precioso pueblo en el nombre de Jesús. Tú bendices a tu iglesia esta semana en el nombre de Jesús, porque esta palabra tiene que ver con lo que esta iglesia va a vivir esta semana, Señor.